prepárate, esto va a iniciar. Adora, porque lo sobrenatural está a punto de estallar. Bienvenidos a Vida Sobrenatural. Se graduó del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, con una maestría en consejería de la Universidad La Mar y un doctorado en teología de la Escuela de Teología y Seminario Universitario. Con énfasis en la unión con Cristo, trae un mensaje poderoso y práctico de fe y gracia al mundo. La misión de los ministerios Chad González es conectar a las personas con Dios para que puedan manifestarlo en su mundo, declarando el Evangelio con sencillez, audacia y humor. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Chad González. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, we're so excited to be back with you this year. Bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente este año. And like we told the pastors and leaders this morning, y así como les dije a los pastores y líderes esta mañana, we're just expecting greater revelation. Vamos a esperar una mayor revelación. And also greater manifestations. Y mayores manifestaciones. I don't know about you. No sé sobre ti. I do not want to just hear the word. Pero yo no quiero solo escuchar la palabra. I also want to experience the word. Yo también quiero experimentar la palabra. I wanted to share this with you. Quiero compartir esto con ustedes. I just got this earlier this afternoon. Me enviaron esto ahorita en la tarde. It's a great testimony of healing we received. Es un gran testimonio de sanidad que recibí. It says my brother. Y dice mi hermano. The doctor could not find anything in my pelvis. El doctor no podía encontrar nada en mi pelvis. They could not find anything there. No podía encontrar nada ahí. In April, I was at a stage 4 cancer. Y en abril me diagnosticaron cáncer. She went over and over and over the CAT scan. Me diagnosticaron en cuarta etapa de cáncer. And she could not find anything. Y volvían y revisaban y no podían encontrar nada. So it was stage 4. Lo que es la etapa 4. And now it's 0. Ahora es la etapa 0. Praise God, to God be the glory. Gloria a Dios, que a Él sea la gloria. I've realized I have God in me. Me he dado cuenta que tengo la vida de Dios en mí. I have his DNA. Tengo su ADN. God put all my sickness on Jesus. Dios puso toda mi enfermedad sobre Jesús. And because of that, I am healed. Y gracias a eso soy sano. I learned that healing was not just a promise. Aprendí que la sanidad no es solo una promesa. But healing was a fact. Sino que es un hecho. It was a reality for me. Es una realidad para mí. Praise the Lord. Gloria a Dios. We also had another lady. This was back in the springtime. También había otro testimonio de esta mujer allí en el tiempo de primavera. She had been diagnosed with a very, very rare cancer. Ella había sido diagnosticada con un cáncer muy, muy raro. It's called clear cell cancer. Es como un cáncer, un nombre terrible. It's so rare. Es tan raro that the doctors in America, que los doctores en Estados Unidos, they did not even try to treat it. Ellos ni siquiera trataron de tratarlo. They told her there's absolutely nothing that we can do. Le dijeron como ya no hay absolutamente nada que podamos hacer. It's in every cell of your body. Está en cada célula de tu cuerpo. So you need to go home and prepare to die. Entonces más bien ve a casa y prepárate para morir. Well, she was in Philadelphia, Pennsylvania. Y mientras ella estaba en Filadelfia, en Pensilvania. And she flew down to South Carolina where we were doing some meetings. Y ella bajó, voló a South Carolina donde estaban haciendo unas reuniones. It was actually the pastor's cousin. De hecho, ella era la prima del pastor. So she comes to the service. Entonces ella viene al servicio. We laid hands on her, ministered to her. Imponemos manos sobre ella, ministramos sobre ella. 2 weeks later, y 2 semanas después, I'm in Miami, Florida. Yo estoy en Miami. And the pastor calls me. Y el pastor me llama. I had just turned in my rental car at the airport. Y yo acabo de llegar al aeropuerto. And the pastor calls me screaming on the phone. Y el pastor me llama gritando al teléfono. Said, Chad, I had to call you. Y me dice, chat, tuve que llamarte. I just got off the phone with my cousin. Acabo de tener una llamada con mi prima. She just heard back from the doctor. Ella acaba de llegar del doctor. They went through all of the scans. Y empezaron a hacerle todos los exámenes. And they can't find any cancer. Y no encuentran nada de cáncer. Praise the Lord. Gloria a Dios. I mean, this is just easy. It's normal. Sabes, esto es fácil. Esto es lo normal. It's normal for the believer. Es normal para el creyente. We have to get that piece right there. Tenemos que tomar esa parte ahí mismo. We have to renew our mind to that. Tenemos que renovar nuestra mente para pensar así. That miracles are normal for us. Que los milagros son normales para nosotros. See, God working a miracle. Ves, Dios obrando en un milagro. It's just God being God. Es Dios siendo Dios. Miracles on earth are normal in heaven. Los milagros en la tierra son lo normal y lo común en el cielo. And we must realize I'm from there. Y yo debo darme cuenta que yo vengo de allá. And that the culture of heaven. Y la cultura del cielo. It must be my culture on this earth. Debería ser mi cultura aquí en la tierra. You see, it's all about perspective. Si te das cuenta, todo es de perspectiva. And we're going to talk about perspective tonight. Y vamos a hablar un poco de perspectiva. And we're going to talk about it tomorrow. Y también mañana. I want to help you change the way that you're seeing things. Yo quiero que cambies la forma en la que ves las cosas. Because it might just be possible. Porque puede ser posible. That the only thing that's holding you back. Que lo único que te está reteniendo. From walking in all the things of God. De caminar en lo que Dios tiene para ti. Is not God. No es el mismo Dios. Not the devil. No es el diablo. But the way you're seeing things. Sino la forma en la que tú estás viendo las cosas. So my endeavor tonight. Mi labor esta noche. Is to help you see just a little bit differently. Es ayudarte a ver las cosas un poco diferente. And you'll be amazed at what happens when you begin to see differently. Y tú te vas a maravillar cuando empiezas a ver las cosas diferente. See this first testimony that I read to you. Si ves ese verso y ese testimonio que yo te leí. It was about changing his perspective. Se trataba de que este hombre cambió la perspectiva. So many people think healing is something I'm chasing after. Mucha gente piensa que la sanidad es algo que estoy buscando y que estoy yendo tras de ella. And don't realize that it's actually a part of who I am. Y no se dan cuenta que realmente es algo que es parte de lo que yo soy. That may not make much sense right now. Quizás para ti no tenga mucho sentido eso. But it'll make a lot more sense as the evening goes on. Pero va a tener mucho más sentido al pasar de la noche. So if you have your Bible, turn to Luke chapter 5. Entonces si trajiste tu Biblia, ven, vamos a Lucas 5. In Luke chapter 5, we find the story of the paralyzed man. Y en este Lucas 5 encontramos la historia de un hombre paralítico. And he had these four crazy friends that brought him to Jesus. Y tenía estos cuatro amigos locos que lo trajeron a Jesús. How many of you know it's good to have a couple of crazy friends? ¿Quién sabe que es bueno tener un par de amigos locos? Luke chapter 5 verse 17. Y en Lucas 5 verso 17. Says it happened on a certain day as Jesus was teaching. Dice que aconteció un día que Jesús estaba enseñando. There were Pharisees and teachers of the law sitting by. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. And they had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. And the power of the Lord was present to heal them. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verse 18, it says, they brought this paralyzed man on a bed to Jesus. El verso 18 dice que ellos trajeron este hombre en un lecho a Jesús. There wasn't enough room in the house. No había mucho espacio en la casa. There's too big of a crowd outside. Había mucha gente alrededor. So they tear open the roof. Entonces ellos abrieron el techo. They drop the man in. Lo botaron. Now here is a paralyzed man. Y este es un hombre paralítico. You could say he came for a miracle. Y tú puedes decir, él vino por un milagro. He came to a healing meeting. Él vino a una reunión de sanidad. And he came for a miracle. Y vino por un milagro. And notice Jesus's response to him. Pero nota la respuesta de Jesús a él. Jesus looks at this paralyzed man. Jesús ve a este hombre paralítico. And in verse 20. Y en el verso 20. He said, man, your sins are forgiven you. Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Now that's an odd thing to say to someone. Bueno, eso es algo raro de decirle a alguien. Who has come in need of healing. Que ha venido es por sanidad. To tell him you're forgiven. Le está diciendo, eres perdonado. But you have to understand that in the Jewish culture, pero tú tienes que entender que en la cultura judía, they understood, ellos entendían, that their covenant with God, que su pacto con Dios, as long as I do everything that God told me to do, es que mientras yo haga todo lo que Dios me dice que haga, healing is already mine. Entonces la sanidad va a ser mía. But if I sin, pero si yo peco, then I could lose my healing. Entonces puedo perder mi sanidad. So the Jewish people, they believed. Eso creían las personas judías. If someone was sick, y ellos creían que si alguien estaba enfermo, it was because they sinned. Era porque había pecado. You see this with the man who was born blind. Tú ves eso con el hombre que nació ciego. As soon as the disciples saw the man born blind, tan pronto los discípulos vieron que este hombre nació ciego, they immediately looked to Jesus. Inmediatamente voltean a ver a Jesús. And said, "Who sinned?" Y le dicen, ¿quién pecó? Who sinned, the man or his parents? ¿Quién pecó, el hombre o sus padres? Because according to their covenant, porque de acuerdo a su pacto, their understanding of things, ellos, el entendimiento que tenían de las cosas, it's impossible for me to be sick, es imposible para mí estar enfermo, when I am right with God, cuando yo estoy en una posición correcta con Dios. Think about that statement. Piensa en eso que acabo de decir. It's impossible for me to be sick para mí estar enfermo if I'm right with God. Si yo estoy bien con Dios. And that was under the old covenant. Y eso era bajo un antiguo pacto, un viejo pacto. Jesus looks at the paralyzed man. Jesús se voltea al hombre paralítico. And says, "Your sins are forgiven you." Y le dice, tus pecados son perdonados. Now the Pharisees around him, they got all mad. Ahora los fariseos que estaban al lado se pusieron super bravos. And they begin to reason in their mind. Y ellos empiezan a razonar en su mente. Who does this man think that he is? ¿Quién se cree este hombre que es? Who can forgive sin but God alone? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? And Jesus perceived their thoughts. Y Jesús percibió sus pensamientos. And notice Jesus's response. Y mira lo que Jesús les dice. He said, "Which one is easier?" Y les dice, ¿qué es más fácil? Verse 23, which one's easier? En el 23, ¿qué es más fácil? To say, "Your sins are forgiven you." Decir, tus pecados te son perdonados. Or to say, "Rise up and walk." O decir, levántate y anda. Jesus said, "Which one is easier?" Jesús dijo, ¿cuál de las dos es más fácil? To be forgiven. Ser perdonado. Or to be healed. O ser sanado. Now, if you were to ask the modern Christian, ahora si tú le preguntas eso al cristiano moderno, which one is easier, ¿qué es más fácil? Most Christians today, la mayoría de los cristianos hoy, would say forgiveness is much easier. Van a decir el perdón es mucho más fácil. And healing is really hard. Y la sanidad es más difícil. I can prove it to you. Te lo puedo probar. When's the last time? ¿Cuándo fue la última vez? You saw someone get on Facebook. Que alguien entró a Facebook. And say, "I need everyone to be praying." Y que puso y posteó, necesito que todos oren. Because my aunt, porque mi tía, she sinned really, really bad. Acaba de pecar bien, bien feo. And I need everyone to be praying. Y necesito que todos estén orando. I need your church to be praying. Necesito que la iglesia se ponga a orar. Get your prayer groups praying. Por favor, en los grupos de oración oremos. I need everyone to be praying. Necesito que todos oremos. Let's bombard the gates of heaven. Vamos, bombardeemos las puertas del cielo. And let's pray. Y oremos. That God, que Dios, would forgive my aunt. Pueda perdonar a mi tía. Never have you seen that. Nunca has visto eso. But when's the last time? Pero ¿cuándo fue la última vez? You saw someone get on Facebook. Que tuviste a alguien que llegó a Facebook. And said, "I need everyone to be praying." Y posteó, necesito que todos oren. Get your church praying. Vamos, toda la iglesia your orando. Prayer groups praying. Los grupos de oración orando. We need to get a prayer chain necesitamos going. Hacer una cadena let's de oración. Let's pray really hard. Oremos muy fuerte. And bombard the gates of bombardemos heaven. Bombardeemos las puertas and del cielo. And pray that God y oremos que Dios would heal my aunt. Pueda sanar a mi tía. Because she was just diagnosed with cancer. Porque acaba de ser diagnosticada con cáncer. It's quiet because you know it's true. Ustedes saben que es verdad, eso sí pasa. Why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Because we see forgiveness is really, really easy. Porque nosotros vemos que el perdón es muy fácil. And healing is very, very hard. En cambio, la sanidad es muy, muy difícil. If you were to put it on a weighted scale, pero si tú lo pones en una balanza, healing would be down here. La sanidad estaría and forgiveness acá, would be way y estaría, up here. Y el perdón estaría ahí arriba. Why is that? ¿Por qué es eso? Because we identify with the body. Porque nosotros nos identificamos con el cuerpo. More so than we identify with who we are. Más de lo que nos identificamos con quién realmente somos. I see myself as a body. Yo me veo como un cuerpo. Instead of seeing myself as a spirit being. En vez de verme como un hombre espiritual. In other words, physical things. En otras palabras, las cosas físicas are bigger to me than spiritual things. Son mucho más grandes que las cosas espirituales. Physical things. Las cosas físicas are more real to me. Son más reales para than mí spiritual things. Que las cosas espirituales. Which one's easier? ¿Cuál es más fácil? Jesus is letting us know they're no different. Pero Jesús nos hace saber que no hay diferencia. One is not harder than the other. Ninguna es más difícil que la otra. But do you realize how crazy this is? Pero tú te puedes dar cuenta qué tan loco es esto? The thing that affects my eternity. Lo que afecta mi eternidad. The thing that affects my relationship and fellowship with God. Aquello que afecta mi relación y comunión con Dios. I view that as very small. Lo ves como muy pequeño. And the thing that affects my temporary body. Pero lo que afecta mi cuerpo temporal, I view it as very, very big. Lo veo como algo grandísimo. But the thing that affects my eternity, pero eso que afectó mi eternidad, I've got enough faith for that. Yo tengo mucha fe para eso. But the thing that affects my temporary existence, pero eso que afectó mi existencia temporal, I think it's going to take big faith. Digo, no, eso sí necesita gran fe. And all nine gifts of the Spirit in operation. Y todos los dones del Espíritu en operación. And every Christian on the planet y praying. Y todos los cristianos del planeta orando. To get something to happen. Para que algo pase. Jesus said, "Which one's easier?" Pero Jesús pregunta, ¿cuál es más fácil? But he also shows us there's a connection. Pero él también me está mostrando que hay una conexión. There's a relationship. Es una relación. Between forgiveness and healing. Entre el perdón y la sanidad. Or you could say righteousness and healing. O más bien di entre la justicia y la sanidad. When he told the man your sins are forgiven. Cuando él le dijo al hombre tus pecados son perdonados. In reality he was telling this Jewish man. En realidad le estaba diciendo a este hombre judío. You're healed. Tú eres sano. Because Jesus says. Porque Jesús dice. So that you would know the Son of Man. Para que ustedes conozcan el Hijo del Hombre. Verse 24. En el verso 24. Has the power on earth to forgive sin. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. I say to you, rise up, take up your bed and walk. Entonces te digo a ti, levántate y toma tu lecho y anda. Jesus was showing us that when you get forgiven. Jesús sabía también que cuando tú eres perdonado. When you receive your forgiveness. Cuando tú recibes tu perdón. You also receive healing. Tú también recibes tu sanidad. And I'm not talking about because you sinned. Y yo no estoy hablando de que tú pecaste. I'm talking about the sin of Adam. Yo estoy hablando del pecado que es el de Adán. That produced the curse into the world. Ese fue el que produjo la maldición en el mundo. That when you've received the forgiveness of sin. Cuando tú recibes el perdón del pecado. The sin. De ese pecado, del Jesus pecado. Is letting you know that healing is already a done deal. Jesús te está diciendo, recibiste ese perdón, entonces la sanidad también es tuya. So see, you see this in 1 Peter chapter 2. Y si tú ves en primera de Pedro capítulo 2. In verse 24. En el verso 24. Probably one of the most well-known healing scriptures in the Bible. Probablemente uno de los versos que más conocemos de sanidad en la Biblia. And if you were to ask the modern Christian, what does 1 Peter 2:24 say? Y si tú le preguntas a cualquier cristiano moderno, ¿qué es lo que dice 1 Pedro 2:24? They would say, "Well, by the stripes of Jesus, you are healed." Te va a responder, por las llagas de Cristo eres sano. That's partially true. Eso es parcialmente verdad. But that's only a portion of the scripture. Pero eso es solo una porción de la escritura. Notice what Peter actually says. Mira lo que realmente Pedro dice. Jesus who bore our sins in his own body on the tree. Jesús que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. That we having died to sin. Para que nosotros estando muertos a los pecados. That we would live for righteousness. Vivamos a la justicia. By whose stripes you were healed. Y por cuya herida fuiste sanado. You see, we focused on 1 Peter 2:24. Nos enfocamos en 1 Pedro 2:24. And we focused on the healing piece. Y nos enfocamos en la parte que dice sanidad. But in reality, healing is a byproduct of righteousness. Pero en realidad la sanidad es un resultado de la justicia. You could say that righteousness is the root. Tú puedes decir la justicia es la raíz. And healing is a fruit. Y la sanidad es un fruto. Sin was the root. El pecado era la raíz. and sickness and disease. Y la enfermedad y las dolencias. Addiction and depression. La adicción, la depresión. Mental illness. La enfermedad mental. Death. La muerte. These were fruits from the root of Esos sin. Eran frutos de la raíz que era el pecado. These were fruits from the root of the curse. Esos eran frutos de la raíz de la maldición. And Peter's letting you know. Y Pedro te está dejando saber. That because of Jesus, que a raíz de Jesús, not just taking our sin, no solo nos quitó nuestro pecado, but becoming our sin, sino que se volvió nuestro pecado. We become righteous. A raíz de eso, ahora somos justos nosotros. We die to sin. Nosotros morimos al pecado. And because I'm dead to sin, y como yo soy muerto al pecado, the root of sin has been cut off. También la raíz del pecado ha sido cortada. And if the root's been cut off, y si la raíz del pecado ha sido cortada, then all of the fruits have been cut off. Entonces todos los frutos del pecado han sido cortados. The fruits can't grow. Los frutos no pueden crecer. Where the root's been cut off. Si la raíz ha sido cortada. See, I was cut off from sin. Si fue cortado el pecado. Cut off from the curse. Yo fui cortado de la maldición. And then I was grafted into a brand new root. Y ahora me han injertado en una nueva raíz. It was the root of righteousness. Es una raíz de justicia. And because I got rooted in righteousness. Y porque estoy injertado en la raíz de justicia. A brand new root. En una nueva raíz. Then one of the automatic byproducts. Automáticamente los resultados de esa raíz. One of the automatic fruits of that root. Serían los automáticamente productos de esa raíz. Es la sanidad. Healing was not supposed to be something. La sanidad no se supone que sea algo. That I had to chase after. Que yo tenga que buscar. Once I received Jesus. Una vez que ya he recibido a Jesús. It became a part of my new identity. Es que eso ya es parte de mi nueva identidad. It wasn't just a possession. No fue algo que yo poseí. It was a part of who I am. Es algo que es parte de quién soy yo. That when I became forgiven. Cuando a mí me perdonaron. That very literally I became healed. Literalmente en ese mismo momento fui sano. But you see, you have to understand. Pero tú tienes que entender. That just as forgiveness is a spiritual thing. Que así como el perdón es algo espiritual. Healing is a spiritual thing too. La sanidad también es algo espiritual. Healing is spiritual. La sanidad es espiritual. But it affects my physical body. Pero afecta mi cuerpo físico. That healing power of God. El poder de sanidad de Dios. It's a spiritual substance. Es una sustancia espiritual. That becomes a part of who I am. Que se hace parte de quién soy yo. It's a part of righteousness. Soy parte de la justicia misma. That when my spirit. Que cuando mi espíritu, me as a spirit being, yo como un ser espiritual, when I became right, cuando yo fui justo, hecho justo, the contents of me as a spirit being, el contenido mío como un ser espiritual, were supposed to affect my physical body. Ese contenido afecta mi cuerpo físico. Remember when God made the body of Adam? ¿Recuerdas cuando Dios hizo el cuerpo de Adán? Genesis chapter 2 and verse 7. En Génesis 2:7. He creates the body of Adam. Entonces él crea el cuerpo de Adán. And the body is lying there dormant. Y el cuerpo está ahí dormido en el suelo. There's no movement, no activity. No hay movimiento, no hay actividad. But then God. Pero luego Dios. He breathes the breath of life. Él sopla aliento de vida. And he put Adam in his body. Y pone a Adán en su cuerpo. Adam as a spirit. Es Adán es un espíritu. Made in the image and likeness of God. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. And he put Adam in his body. Él pone al verdadero Adán en ese cuerpo. And when Adam got into the body. Y cuando Adán llega a ese cuerpo. The body began to move. Entonces el cuerpo tiene movimiento. The body began to respond. Entonces el cuerpo empieza a responder. Why is that? ¿Por qué es eso? Because God made the human body. Porque Dios hizo el cuerpo humano. To not only be a receiver of him. Para que no sea solo un receptor de él. But he made the human body. Sino que hizo el cuerpo humano. To respond. Para que respondiera. To the spirit man on the inside. Al espíritu, al ser espiritual que vive dentro. That the body was to be the slave. Para que el cuerpo fuera el esclavo. To the one that was on the inside. Al real que vive adentro. See, you have to understand you're a spirit. Tú tienes que entender que tú eres un espíritu. And this body is simply my house. Y que este cuerpo simplemente es mi casa. And when I get into this body. Y cuando yo llegué a este cuerpo. This body is to obey me. Este cuerpo me obedece. Now you see, we understand this when it comes to death. tú entiendes esto cuando tiene que ver con la muerte. That when someone dies, cuando alguien muere, their spirit man leaves. El espíritu de esa persona se va. And therefore the body's dead. Y por lo tanto el cuerpo queda muerto. But we have to understand it not only with death. Pero no lo entendemos solo con la muerte. We also have to understand it with life. Tenemos que entenderlo con la vida. That when the spirit gets into the body. Que cuando el espíritu llega al cuerpo. That's when the body begins to respond. Es cuando el cuerpo empezó a responder. In the very same way that when the spirit leaves the body. En la misma forma en que cuando el espíritu se va del cuerpo. The body is inactive now. El cuerpo está inactivo. Peter said that you died to sin. Y Pedro me está diciendo, tú moriste al pecado. So you can live for righteousness. Para que vivamos a la justicia. By whose stripes you were healed. Y por sus llagas fuimos curados. Now 1 Peter 2:24. Ahora primera de Pedro 2:24. It really has been a source of frustration for a lot of spirit-filled Christians. Realmente ha sido una raíz de mucha frustración para muchos cristianos. Because they may be dealing with sickness or disease in their body. Porque quizás tienen alguna enfermedad o una dolencia en su cuerpo. And yet see 1 Peter 2:24. Y ven primera de Pedro 2:24. And say, I know that by the stripes of Jesus I was healed. Y dice, yo sé que por las llagas de él fui sanado. I see what the scripture says. Yo sé lo que la escritura dice. But how can it be true? Pero ¿cómo puede ser eso verdad? Because it doesn't look like I'm healed. Porque no se ve como que yo esté sano. The problem is this. El problema es este. This is a spiritual substance. Esto es una sustancia espiritual. That's in you as a spirit being. Que está dentro de ti como un ser espiritual. We're looking to the wrong warehouse. Estamos viendo a la incorrecta casa de cera. To tell me if I have a spiritual substance. Que me diga cuál es la sustancia que tengo. We're looking at the wrong thing. Estamos viendo a lo incorrecto. To tell me who I am. Eso es lo que me está diciendo quién you soy. See, in the very same way. Pero en la misma manera. That God sees you as forgiven. Que Dios te ve a ti como perdonado. He literally sees you as healed too. Él literalmente de la misma forma te ve sanado también. You cannot be forgiven. Tú no puedes ser perdonado. And not be healed. Y no ser sano. It's impossible. Es imposible. And I'm going to show it to you here in a second. Y te lo quiero mostrar. Romans chapter 6. En Romanos capítulo 6. Romans chapter 6 and verse 4. En el verso 4. The apostle Paul says. El apóstol Pablo dice. Therefore we were buried with him. Porque somos sepultados juntamente through con él. Through baptism into death. Para muerte por el bautismo. That just as Christ was raised from the dead. A fin de que como Cristo resucitó a los muertos. Father, por la gloria del Padre. Even so we also. Así también nosotros. Should walk in newness of life. Andemos en vida nueva. Look at what he just said. Mira lo que acaba de decir. In the same way that Jesus is living a new life. En la misma manera en la que Jesús está viviendo una nueva vida. You and I are to be living a new life. Tú y yo deberíamos estar viviendo una nueva vida. What type of life? ¿Qué tipo de vida? The same life he has. Pues la misma vida que él tiene. Oh, but Chad, I don't see how that's possible. Pero Chad, yo no creo que eso sea posible. Jesus is in heaven. Jesús está en el cielo. And we're here on the earth. Y yo estoy aquí en la tierra. But see, the Bible says in 1 John 4:17. Pero la Biblia me dice en Juan 17. As Jesus is. Que así como es Jesús. So are we. Así somos. In this world. En este mundo. The reason we have a problem with that. Y nosotros no tenemos problema con eso. Is because we're looking at the body to tell me who I am. Y la razón por la que a veces no creemos eso es porque creemos que and we're looking at the body to tell me what I can do. Me dice qué es lo que debo hacer. But he said in the same way. Pero dice en la misma manera. We should also walk in newness of life. Deberíamos andar en esta vida nueva. A new type of life. Un nuevo tipo de vida. Jesus told the disciples in John chapter 14. Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14. He said, "Because I live, dice, porque yo vivo, you will live also. Ustedes también vivirán." And yet Jesus was talking to people that were alive physically. Y le estaba contando, diciendo esas cosas a personas que estaban vivas físicamente. But he wasn't talking about a physical life. Pero es que no estaba hablando de una vida física. He was talking about spiritually. Estaba hablando de algo espiritual. That because Jesus was going to die. Que así como Jesús iba a morir, He was going to take on the curse. Él iba a tomar toda la maldición. And he would die spiritually. Y él iba a morir espiritualmente. And yet be born again. Iba a nacer de the nuevo. The first one born from the dead. El primer nacido de nuevo de la muerte. Not resurrected from a physical death. No resucitado de una muerte física. But the first one born again spiritually. Pero el primer nacido de nuevo espiritualmente. And Jesus said, "Because I will live." Y Jesús está diciendo, porque yo voy a vivir. Ustedes también van you a will experience the very same new life that I experience. Ustedes van a experimentar la misma vida nueva que yo voy a experimentar. You see, the only difference between you and Jesus right now. La única diferencia entre tú y Jesús ahora mismo. Is our physical body. Es nuestro cuerpo físico. He has his glorified body. Él ya tiene en este momento su cuerpo we glorificado. We have our physical body. Nosotros tenemos el cuerpo físico. But that's the only difference. Pero esa es la única diferencia. I'm just as righteous right now. Yo soy tan justo ahora as mismo. As I will be when I get to heaven. Igual que lo seré cuando llegue al I'm cielo. Just as holy right now yo soy tan santo as ahora I mismo. Will be when I get to heaven. Igual que lo sea cuando llegue al I'm cielo. Just as much a carrier of the glory of God yo right cargo now la gloria de Dios ahora mismo. Than as I will be when I get to heaven. De la misma forma que lo haré cuando llegue al cielo. The only difference la única diferencia is that I'll get better looking. Es que me voy a ver un poco mejor. We'll be able to walk through walls. Vamos a poder andar por entre las paredes. Go swim in the water. Ir al agua. Not have to hold your breath. Y no tener que sostener el aliento, la respiración. Go to another planet. Ir a otro planeta. In just a snap of a finger. Y solo haciendo así. The body will change. El cuerpo va a cambiar. But you will not. Pero tú no. Why? Because 2 Corinthians 5:21. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:21. Said Jesus knew no sin. Dice que Jesús que no conoció pecado, él se hizo pecado. So that I would become. Para que yo me volviera. See, righteousness was not just a gift. Justicia no es solo un regalo. Yes, it was a gift. By grace. Claro, fue un regalo a través de la gracia. But righteousness was not something that I just hold on to. Pero no es algo a lo que yo me aferre. Righteousness was something I became. Es que justicia es algo que yo soy, algo que me he convertido. Jesus, who knew no sin, Jesús que no conoció pecado, he became sin. Se hizo pecado. On that cross, it became a en part esa of his cruz, identity. En esa cruz se hizo parte de su identidad. And in the very same way, y en la misma manera, I became right. Yo me convertí en justo. And not just a small form of righteousness. Y no una forma pequeña de justicia. In the very way that God is right. En la misma forma que Dios es justo. I became that same rightness. Yo también soy igual de justo. Now, many people in the church would have a problem with that. Y mucha gente en la iglesia va a tener un problema con eso que estoy diciendo. But friends, think about this. Pero amigo, piensa en esto. God, he's so holy. Dios que es tan he's santo. He's so right. Que es tan justo. He's so pure. Que es tan puro. How could I become one with him? ¿Cómo me voy a poder volver uno con él? And yet, me have the smallest of a flaw. Si yo soy como un pequeño fluir de how eso could God que tiene. Become one with me? ¿Cómo Dios se podría volver and uno I, conmigo? I have a blemish. Si yo tengo culpa todavía. I have to be just as perfect as he is. No, yo debería ser perfecto tal como él es. For him to unite himself para que with él me. Se uniera conmigo. If I had the slightest little flaw. Si yo tengo esta pequeña falencia, yo me explotaría. Remember when the Israelites were carrying the Ark of the Covenant? ¿Te acuerdas cuando los israelitas estaban cargando el arca del pacto? And the ark began to fall off the cart. Y entonces empezó como a caerse el arca. And the man reached out to steady the cart. Y este hombre llegó y trató de cogerla. And that ark was a carrier of God. Y esa arca era cargaba la presencia de Dios. Yet that man was a sinner. Y este hombre era un pecador. He wasn't righteous. Él no era justo. And the moment he grabbed a hold of God, y en el momento en que cogió eso, he died instantly. Murió instantáneamente. He wasn't good enough. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente bueno. But when you received Jesus as your Lord and Savior, pero cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, just like tú him, te volviste exactamente igual that a you could él. Not just touch, para que tú no solo puedas you'd tocar, be a carrier sino of que him. Tú cargues eso que es esa presencia, to the full, lleno totalmente, from top to bottom, de la cabeza and all the way around, y todo el cuerpo y alrededor, to the full, totalmente lleno with God himself, con el mismo Dios, because he made you perfect. Porque él te hizo perfecto. He made you complete. Él te hizo completo. Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. Verse 9 and 10. Verso 9 y 10. Says Jesus is the fullness of the Godhead. Dice que en Jesús es la plenitud de todo. And you are complete in him. Y que tú estás completo en él. That means you're perfect. Significa que eres perfecto. You're right. You're righteous. Significa que eres justo. So in Romans chapter 6 and verse 4. Y en Romanos 6, 4. He said we should live this new type of life. Dice debemos vivir este nuevo tipo de vida. In verse 6. Y en el verso 6. He said knowing this. Sabiendo esto. That our old man was crucified with him. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. That the body of sin would be done away with. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. That we would no longer be a slave of sin. A fin de que no sirvamos más al pecado. That phrase done away with. Esa frase de a fin de que no sirvamos más al it pecado. It means to be rendered inoperative. Significa rendirnos en operación a it's eso. It's no longer functional. Es decir, que ya no es más funcional. The old Chad. El viejo Chad. That was connected to sin. Que estaba conectado antes al pecado. Connected to the curse. Que estaba conectado a la maldición. It was rendered inoperative. Quitó todo en la operación del pecado. No longer effective. Ya no es efectivo. Because the connection to the curse. Porque la conexión que tenía la maldición. Was cut off. Fue cortada. Because I died to it. Porque moría eso. And he said, because I died to it. Y dice, porque moría eso. I would no longer be a slave of sin. Ya no seré un esclavo del pecado. Because I was no longer connected to that root. Es decir, ya no estoy más conectado a esa raíz. Because Jesus cut that root off. Porque Jesús in my life. Rompió esa raíz en mi vida. So the things that used to be able to tell me what to do. Las cosas que antes solían decirme qué hacer. When sin used to tell me what to do. El pecado antes solía decirme qué hacer. When sin. Cuando el pecado. Greed. Gritaba. Lust, addictions. Dolía y adicciones. When they traía, used to tell me what to do. Cuando eso me decía qué hacer. And I couldn't control it. Y yo no podía controlarlo. Jesus cut that off. Jesús vino y cortó eso de but raíz. But not just the sin. Pero no solo el pecado. Remember, he cut off all the roots recuerda, of sin. Cortó toda la raíz del pecado. And the roots of sin. Y las raíces del also pecado. Also included sickness and disease. Incluían también enfermedad. That means the man. Eso significa who al hombre. Jesus que el hombre antes de Jesús was connected to the curse estaba conectado a la maldición and that sickness and disease y las enfermedades and y addictions y las adicciones, depression la depresión, mental illness and la issues enfermedad mental y todos where they esos began problemas. To flow freely through my life ellos fluían libremente and I en had la vida. No say y yo no podía hacer nada they were the master porque ellos eran el amo and I was the slave y yo era el esclavo because I was connected porque yo to estaba the roots. Conectado a esa raíz and it flowed freely through entonces my todas life. Esas cosas fluían libremente at the moment en mi vida of salvation, pero en el momento de la salvación Jesus redeemed me Jesús from the curse, me compró y me quitó and esa he maldición cut the root off y cortó la raíz so that sickness and para que la enfermedad y las dolencias could no longer ya no estuvieran flow in my fluyendo life. Libremente en mi they vida couldn't tell me what ellos to ya do no me anymore. Pueden decir qué hacer en la but vida now in this place, pero ahora en este because momento of my union with ahora Christ, yo estoy en una unión con Cristo a thousand would fall at one side, pueden caer 10, mil a mi lado 10,000 a mi otro lado but it couldn't touch me, pero no me tocarán a mí I'm no longer connected to it. Porque es que ya no estoy conectados a ellos no plague. No hay plaga. No calamity. No hay calamidad. No sickness and disease. No hay enfermedad o could come near this tent. Que pueda venir cerca de este templo. Because there's no longer a connection. Porque es que ya no hay una conexión you conmigo. See, I'm not trying to get free from sickness yo no estoy and disease. Tratando de liberarme de la enfermedad Jesus y la dolencia. Literally set me free. Jesús literalmente when fue el que me hizo me libre right. Cuando él me puso en una posición see, correcta con él. So right cuando me hizo justo, tan as justo a spirit being, como un ser espiritual. That the rightness of who I am que la justicia, lo que yo soy was supposed ahora, to right the wrongs in my body es lo que puede convertir lo and incorrecto, not just in my body y no solo en mi cuerpo, it would right the wrongs sino que va a corregir lo que está of incorrecto those that were around me de los que están a mi alrededor that when something so righteous cuando algo tan justo touch something unrighteous, que toca algo injusto, no that correcto, when the righteousness of God, cuando la justicia de Dios touch the unrighteousness of a cancer, toca lo que es injusto, lo injusto del cáncer, of God, cuando la justicia de Dios touch the unrighteousness of kidney disease, toca eso incorrecto de las enfermedades del riñón, deafness, la parálisis, blindness, la sordera, la ceguera, demonic possession, las posesiones demoníacas, any type of sickness and disease, cualquier tipo de enfermedad, that those unrighteous things, todas esas cosas injustas, would have to bow to the righteous one. Todo eso tendría que arrodillarse al que es justo. He made me righteous. Y él me hizo a mí justo. There's the connection, the relationship between forgiveness and healing. Hay una conexión completa entre el perdón y la sanidad. You can see it all throughout Scripture. Tú lo puedes ver en toda la escritura. Psalm 103, verse 1 through 3. Salmo 103. Bless the Lord, O my soul. Bendice alma mía. Forget not all his benefits. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Who forgives me of my sins? Perdona mis pecados. And heals me of my diseases. Y sana mis dolencias. 1 Peter 2:24. Primera de Pedro 2:24. I died to sin. Morí al pecado. So I could live for righteousness. Y ahora puedo vivir a la justicia. That I was forgiven. Fui perdonado. By whose stripes I was healed. Y por su herida fui sanado. It's all throughout Scripture. Todo está en la escritura. You even see it in James chapter 5. Y lo puedes ver también en Santiago 5. He said, if there's any of you sick in the church, si hay algún enfermo en la iglesia, call for the elders. Llamen a los ancianos. Come anoint them with oil. Que los unjan con pray the prayer of faith. Aceite, oren la oración. And they'll be raised up. Y que lo levanten. And if there's been any sin committed, y si algún pecado se ha cometido, it will be forgiven them. También perdónenlo. Now isn't that interesting? Ahora mira eso interesante. He said, they'll not only be healed, no solamente ser sano, they'll also be forgiven. Pero también ser perdonado. Now remember what Jesus told the paralyzed man. Y recuerda lo que Jesús le dijo al hombre paralítico. So that I could prove, para que él se le pudiera I have probar, the power to forgive, tengo el poder para perdonar. I say to you, rise up, take up your bed and walk. Y por lo que yo tengo el poder para perdonar, te digo, levántate de esa cama y anda. Obviously, this man's paralysis, obviamente, la parálisis de este hombre, este problema, was due to some type of sin in his life. Debía ser por algún pecado en su vida. But when Jesus was telling him, you're forgiven, pero cuando Jesús le está diciendo, eres perdonado, he was also telling him, you're healed. También le está diciendo, eres sano. Now that was under the old covenant. Pero eso era en el antiguo pacto. Where me being healed, donde yo siendo sano, was based on my works, estaba basado en mis obras. But the Bible says in Hebrews, pero la Biblia me dice en Hebreos, that you and I have a better covenant, que tú y yo tenemos un mejor pacto, established upon better promises, establecido en mejores promesas. See, under the old covenant, si en el antiguo pacto, healing was already theirs, la sanidad todavía estaba ahí. As long as they did what they were supposed to do. Mientras ellos hicieran lo que debían hacer. Now listen to what I just said. Ahora mira lo que digo. It was already theirs. Ya era parte de ellos. As long as they did what they were supposed to do. Mientras ellos hicieran lo que tenían que hacer, la sanidad era de ellos. They didn't have to chase after healing. Ellos no tenían que buscarla. They didn't have to try to get healed. Ellos no tenían que tratar de ser sanos. They weren't trying to confess that they believed enough to get healed. Ellos no trataban de estar confesando que podían ser sanos. When God made a covenant with them, cuando Dios hizo un pacto con ellos, he made them healed. Ellos los hizo sanos. In other words, en otras palabras, healing was theirs to lose. It was up to them to lose their healing. En otras palabras, la sanidad estaba dispuesta para que ellos la pudieran perder en cualquier momento. Because the covenant was based between God and them. Porque el pacto era entre ellos y Dios. But under the new covenant, pero en el nuevo pacto, God didn't make the covenant with me. Dios no hizo un pacto conmigo. And it's a good thing. Eso es algo bueno. Because if he would have made the covenant with me, porque si hubiese hecho el pacto conmigo, I would have messed it up. Yo ya lo hubiese embarrado. The covenant he made for me, el pacto que él hizo con, he didn't make mí, with me. No lo hizo conmigo. He made with himself. Él lo hizo consigo mismo. So that I couldn't mess it up. Para que yo no la pudiera embarrar. And if I have a better covenant, y si yo tengo un mejor, established upon better promises, establecido en mejores promesas, I am not the saved person, yo no soy solo una persona trying salva, to get tratando healed de ser sano. I am a saved person, no, yo soy una persona I'm a salva, righteous person una persona justa that was made que healed ya fue hecho sano. And my healing is not based on my works. Y mi sanidad no se basa en mis obras. Not like under the old covenant. No como los que les tocaba en el antiguo pacto. My healing is based on Jesus' works. No, mi sanidad se basa en las obras de Jesús. My healing is not based on the blood of a goat. Mi sanidad no está basada en la sangre de una oveja. My healing is based on the blood of Jesus. Mi sanidad está basada en la sangre de Jesús. And the blood of Jesus testifies in heaven. Y la sangre de Jesús testifica en el cielo. That every day of my life. Que cada día de mi vida. Not only am I forgiven. No solamente soy perdonado. I'm also healed. Sino que también soy sano. See, God sees me as forgiven. Dios me ve como perdonado. And just as much as He sees me as forgiven. Y de la misma forma en la que él me ve perdonado, él me ve igualmente sano. See, when He dealt with the sin problem, cuando él lidió con el problema del pecado, He also dealt with the sickness problem. Él también lidió con el problema de la enfermedad. But the reason we have a hard time understanding that, pero el problema porque nosotros tenemos de entender I'm eso, looking at this. Es porque me la paso viendo es mi cuerpo. I'm looking at this y me paso viendo esto. To tell me who I am. Y mi cuerpo es el que me dice quién soy yo. This is not me. No, este no soy yo. The older I get, entre más anciano me hago, this house starts to change. Esta casa empieza a cambiar. I have more gray hair than I used to have. Tengo más canas de las que solía tener. I have a few little wrinkles here. Tengo unas nuevas arrugas aquí. But this body is not me. Pero este cuerpo no soy yo. I am a spirit. Yo soy un espíritu. That walks and lives in a body. Que vive y camina en un cuerpo. But Paul's trying to get these truths across to us in Romans chapter 6. Y Pablo está tratando de mostrar estas verdades en Romanos 6. Romans 6 verse 7. En Romanos 6 verso 7. He said, "He who has died has been freed from sin." Dice porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. If sin is the source, si el pecado es la fuente, and disease is the byproduct, y la enfermedad es el resultado, or you could say if sin is the root, o puedes decir si el pecado es la raíz, and disease is the fruit, y la enfermedad es la raíz, el fruto, then you could very easily say, tú fácilmente puedes decir, he who has died, aquel que ha muerto, has been freed from disease. Ha sido libre de la enfermedad. Now don't shout when we say freed from sin. No gritamos cuando decimos hemos sido libres del pecado. And then get real quiet when we say freed from disease. Pero nos quedamos callados cuando decimos libre de la enfermedad. Why do we do that? ¿Por qué decimos eso? Because it's not real here. Porque no es real para nosotros aquí. It's not real. No es real. It needs to be a reality to us. Pero necesita ser una realidad para nosotros. That just as much as I am dead to sin. Que de la misma forma en la que estoy muerto al pecado. Let me put it to you like this. Déjamelo poner de esta forma. We have a very good understanding. Tenemos un buen entendimiento. That Satan cannot make me sin. Que Satanás no me puede hacer pecar. Right? ¿Verdad? When the thought, cuando el pensamiento, the idea, la idea, the suggestion comes to me, cualquiera sugestión que venga a mí, about doing something wrong, de hacer algo incorrecto, I understand Satan can't make me do that. Yo entiendo y digo Satanás no puede hacerme hacer eso. He can't make me sin. Él no me puede hacer pecar. I'm the one in control. Yo soy el que está en control. I choose what I think on. Yo escojo qué pienso. I choose what I do. Yo escojo qué hago. Satan can't make me sin. Satanás no me puede hacer pecar. And Jesus said in Luke chapter 10, verse 19. Y Jesús dice en Lucas 10, 19. He said, "I give you all authority." Les he dado toda autoridad. Over the enemy. Sobre el enemigo. If Jesus has all authority, si Jesús tiene toda autoridad, and He gave you and I all authority, y te dio a ti y a mí toda la autoridad, and that means that Satan has. Eso significa que Satanás tiene. Okay, for all the smart people in the room. Bueno, entonces para los inteligentes en este lugar. If I have all the money, si yo tengo todo el dinero, then that means you have how much money? Significa que tú cuánto dinero tienes. None. Okay, so we got smart people in the room. Listo, ya sabemos que hay gente inteligente. So if we have all authority, entonces si yo tengo toda la autoridad, that means Satan has. Significa que Satanás cuánta tiene. Okay, so we understand that in the area of sin. Entonces entendemos eso en el área del pecado. So if he can't make me sin, si él me puede hacer pecar, then he can't make me. Si él no me puede hacer pecar, entonces él no puede hacerme. Enferma. That's right. Smart people. Sí, son inteligentes. If he can't make me sin, si no me puede hacer pecar, if he can't connect me to the roots, si él no me puede conectar a la raíz, how can he connect me to the fruit? ¿Por qué me va a conectar al fruto? Maybe, just maybe. Quizás, solo quizás. The thing that I have been chasing after. Eso que he estado buscando. I actually already have. Esa sanidad, de hecho, ya la tengo. Let's look at it a little bit more. Miremos un poquito más. Verse 8. Now if we died with Christ, we believe we will live also live with him. Y el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Knowing that Christ, having been raised from the dead, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dies no more. Ya no muere. Death no longer has dominion over him. La muerte no se enseñorea más de él. For the death that he died, porque en cuanto murió, he died to sin once for all. El pecado murió una vez por todas. Now notice this phrase. Ahora mira esta frase. But the life that he lives. Más en cuanto vive. Remember, present tense, the way that Jesus lives. Mira que es tiempo presente, la forma en la que Jesús vive. What he told us in verse 4. Que me había dicho en el verso 4. The life that Jesus experiences. La misma vida que Jesús experimenta. He lives unto God. Él vive para Dios. This connection unto God. Esta conexión con Dios. Verse 11. Y el verso 11. Likewise you also. Así también ustedes. He's telling you what Jesus did. Te está diciendo, esto fue lo que hizo Jesús. You need to do too. Hazlo tú también. What Jesus is experiencing. Lo que Jesús está experimentando. You are to experience. Tú también lo puedes experimentar. He said, likewise you also. Y dice, así también ustedes. Consider yourself to be dead to sin. Considérense muertos al pecado. And alive unto God. Y vivos para Dios. You see, verses 1 through 10. Si te das cuenta del verso 1 al 10. Paul gives us this wonderful little mini sermon. Pablo nos da este pequeño sermón. About righteousness and redemption. Sobre la justicia y la redención. He's given us these wonderful spiritual truths. Él nos está dando estas maravillosas verdades espirituales. But in verse 11. Pero en el verso 11. He lets us know. Él nos hace saber. If you want to experience these spiritual truths. Que si tú quieres experimentar estas if verdades espirituales. To walk in these spiritual si tú quieres truths, caminar en estas verdades espirituales. You are going to have to do some considering. Tú tienes que hacer una consideración. You're going to have to change the way that you see. Tú debes cambiar la you're forma en la have que to change the way that you think. Tú tienes que cambiar la forma en la que piensas. You have to stop seeing yourself as a sinner. Tienes que parar de dejar de verte como un pecador. You have to stop seeing yourself as a slave to sin. Tienes que dejar de verte como un esclavo al pecado. You have to stop seeing yourself as a slave to sickness. Tienes que dejar de verte como un esclavo de la enfermedad. Because you're dead to it. Porque es que estás muerto a eso. You'll never go to a cemetery. Tú nunca vas a un cementerio. You'll never go to a funeral home. Tú nunca vas a un funeral. And find a dead person. Y encuentras al muerto. Struggling with an addiction. Tratando de luchar con una adicción. You'll never find a dead person. Tú nunca vas a encontrar un muerto. Trying to get free of cancer. Tratando de ser libre del cáncer. Struggling with a sickness or disease. No está luchando con una enfermedad. Why? ¿Por qué? Listen to this. Because the thing that connected them to the disease porque is gone. Eso que lo conectaba a la enfermedad se fue. Remember, it's a spiritual thing. Recuerda, es espiritual. The spirit man. El hombre espiritual. That connected them to the spiritual thing. Que lo conectaba a las cosas espirituales. Eso que afectaba al cuerpo. The spirit man's gone. El espíritu de ese hombre and se fue. The spirit man is gone, y como el espíritu de ese hombre se fue, the disease no longer has anything to feed off of. La enfermedad ya no tiene de qué alimentarse. Now reverse that. Ahora piénsalo al revés. Take someone who knows who they are. Toma a alguien que sabe quién es. Paul's telling you this is what you have to do. Y Pablo me está diciendo, mira lo que tienes que hacer. That you could be a saved spirit. Que sepas que eres un espíritu salvo. You could be a spirit in the righteousness of God. Que eres un espíritu justo. But if you still have cursed thinking. Pero si todavía piensas como la maldición. You're still going to get cursed results. Pues vas a tener resultados de esa maldición. In other words, you could say it like this. En otras palabras, lo puedes decir de esta forma. Whatever is most real to you. Lo que sea más real para ti. That will be your reality. Eso va a ser tu realidad. You see, Jesus unplugged me from the curse. Es decir, Jesús me desconectó de la maldición. Before Christ, antes de Cristo, I was plugged into the curse. Yo estaba conectado a la maldición. I didn't have a choice. Yo no tenía opción. I couldn't unplug myself. Yo no me podía desconectar a mí mismo. But Jesus, he redeemed me. Pero Jesús sí me redimió. He bought me back. Él me puso de nuevo. He completely removed me from that. Él me removió completamente de eso. But then he gave me a choice. Y me dio luego una decisión. Whether I want to stay plugged into life. Quiero mantenerme conectado. Or if I want to plug into death. O quiero conectarme a la vida o quiero conectarme a la muerte. And this is where the soul. Y aquí es donde el has alma so much power. Tiene mucho poder. It's with our imaginations. Es donde nuestra imaginación. It's with our thoughts. Nuestros pensamientos. That we choose. Que nosotros escogemos. To remain plugged into life. Mantenernos conectados a su vida. Or to plug into death. O conectarnos a la muerte. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? By our considerations. A lo que consideramos by y pensamos. Our imaginations. Por nuestras imaginaciones. By our deep thoughts. Por nuestros pensamientos profundos. What is my mind on? ¿Qué es lo que mi mente está haciendo? Whatever my mind is on. En lo que sea que mi mente esté that pensando. Is what my faith will automatically eso produce. Es lo que mi fe va a producir. Whatever is most real to me. Lo que sea más real para mí. Whatever I'm most aware of. Lo que de lo que yo más sea consciente. My faith will produce it. Mi fe lo va a producir. You see, we've thought that we had a faith problem. Nosotros creímos que teníamos un problema de fe. We don't have that much of a faith problem. Pero no tenemos tal problema de fe. We have an imagination problem. Tenemos es un problema de imaginación. We have a considering problem. De lo que consideramos y pensamos. You see, my faith works with perfection. Mira, mi fe trabaja a la perfección. I have the faith of Almighty God. Es que yo tengo la misma fe del Todopoderoso. When I was united with the cuando Christ, yo fui unido con Cristo, I got his faith. Yo tuve su fe. How could I do what Jesus did? ¿Cómo puedo hacer lo que Jesús hizo? And not have the same equipment. Si no tengo el mismo equipamiento que él. To do what Jesus did. Para hacer lo que Jesús hizo. I have to have the faith of Jesus. Yo debo tener la misma fe que Jesús tuvo. Along with the authority of Jesus. También con la misma autoridad que Jesús tuvo. And the anointing of Jesus. Y la unción de Jesús. My faith works all the time. Mi fe está trabajando todo el tiempo. You see, we're very aware of that on the side of the curse. Nosotros somos conscientes de eso en la parte de la maldición. Because when I am filled with fear. Porque cuando yo tengo miedo, worry and anxiety, preocupado y ansiedad, my faith is working for the curse. Mi fe está trabajando para la maldición. Have you ever noticed? ¿Alguna vez has notado? That when your mind begins to connect to fear and stress and anxiety. Tu mente empieza a conectarse al miedo, a la ansiedad, al estrés. Have you noticed that your body empiezas a ver que tu cuerpo begins to respond to your soul. Responde a eso. That when you get worried, cuando te pones ansioso, your heart starts to beat faster. Tu corazón empieza a latir más rápido. Your skin starts to get a little flushed. Tu carne empieza como your a temblar. Your pulse increases. Te empiezas como a gets faster. Es muy rápido. Science has shown. Science has shown us. La ciencia me muestra that stress que el estrés will produce sickness in the body. Produce enfermedad en el cuerpo. What is that the result of? ¿De dónde es ese resultado? My mind being on the curse. De que mi mente está pensando en lo que es de la maldición. Body conscious. Mi mente está flesh conscious. Consciente de la carne. The friend of my soul. Pero mi amigo, mi alma. Could produce sickness in my body. Puede producir enfermedad en el cuerpo. What is the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That if my soul que si mi begin alma to think according to the realities of heaven. Empieza a pensar las realidades if the realities cielo, of the Christ si empieza a pensar became the realities of my mind, sean las realidades if my de mi considerations misma mente, si todo lo que yo estoy considerando were on redemption son la redención and on righteousness, y es la justicia, what's the possibility cuál es la posibilidad that from my soul de que desde mi alma, that healing would be produced la in my sanidad body. Empieza a producirse en mi cuerpo. Friends, if my imaginations could make me sick. Es decir, si mis imaginaciones y pensamientos me hacen enfermo, being, y aún así yo siendo un ser espiritual, estoy conectado a Él. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That my imaginations, que mi imaginación, that my considerations, y mi consideración could tap into who I am, pueda llegar exactamente a and lo que yo soy, that I am, y que todo lo que yo soy would begin to be released into empiece my body, a ser desatado a través and de mi cuerpo my body, y afecte mi cuerpo, and that the righteousness that I am, y que la justicia de lo que yo soy would drive out the unrighteousness in my body, empiece a quitar lo que no es justo en mi cuerpo. Paul's letting you know you can be saved. Pablo te está diciendo, tú puedes ser salvo. But if you have cursed thinking, pero si tú sigues pensando como la maldición, it will still produce the curse in your life. Pues vas a producir resultados de la maldición en tu vida. Except now, excepto ahora, you're a master and not a slave. Que tú eres un amo y no now un esclavo. You're the one in control. Tú eres el que está en control. Now you actually have a say. Ahora de hecho tú sí tienes la autoridad. Now because of salvation, ahora gracias a la salvación, Satan cannot make you do anything. Satanás no puede hacerte hacer nor algo. Nor can he do anything to ni you. Ni tampoco te puede hacer algo a ti. Without you unplugging from life, sin que tú estés desconectado de la vida. And plugging into death with your soul. Y te conectes con tus pensamientos a esa muerte. Likewise, you also. De la misma manera, consider también, yourself to be dead. Considérate muerto. You need to see yourself as a dead man walking tienes on this que earth. Verte a ti como un hombre muerto caminando en esta that tierra. No matter where I go, que no importa donde yo vaya, I'm dead to the things of estoy the world. Muerto a las cosas de este mundo. I'm dead to sin. Estoy muerto I'm al pecado. Dead to sickness. Estoy muerto I'm a la dead enfermedad. To disease. Estoy muerto a las dolencias. There's nothing in me es que no hay nada en that mí could connect to this que world esté conectado that I'm dead a esas cosas de muerte. You have to see yourself tú that way. Que verte así de esa forma. You have to see yourself tú that way. Que verte así de esa forma. That no matter what type of pandemic is going es que on no around, importa la gran pandemia que esté pasando alrededor, I can walk through the valley of the shadow yo of death puedo caminar a través del valle and de it cannot de touch me. Y no me puede tocar. I'm dead to it. Porque es que estoy muerto a eso. I'm a dead man walking. Soy un hombre muerto caminando. I'm a dead man walking. Soy un hombre muerto to caminando. To the things of this earth. A las cosas de este because mundo. I'm alive ¿por unto qué? God. Porque es que soy vivo para Dios. And it's the things of God that y now las cosas flow in de Dios life. Son las que me afectan a the mí. The things of the curse can't flow. Las cosas de la maldición no me because pueden Jesus afectar. Cut the root porque off. Es que Jesús cortó la he raíz. Unplugged me from y me desconectó it can't de ahí. Flow in my life. No puede fluir en mi vida. Unless I consider it to be real. A menos que yo considere que eso unless es verdad. I consider it to still have a connection in me. A menos que yo considere que eso tiene una conexión sobre mí. This is why in verse 12 he said. Y eso es por lo que dice en el verso 12. Therefore. Por lo tanto. Don't let it reign in your body. No reine el pecado en tu don't cuerpo. Let it rule you. No dejes que el pecado te why would he tell me enseñoré. Not for me to make a decision. Porque me dice que tome una decisión. To not let it rule me. O sea, me dice, dile que no te enseñoré. If I didn't have a choice. Si yo no tuviera una decisión. But see, so many of us still consider ourselves alive unto disease. Muchos de nosotros aún nos consideramos vivos a la enfermedad. Because we've allowed that to be our focus. Porque nos enfocamos y decimos que ese es nuestro enfoque. We've allowed ourselves to be more aware of what's out here. Dejamos que nosotros mismos seamos más conscientes de eso. Than who I am. De ser más conscientes de lo que realmente yo soy. Verse 14. En el verso 14. For sin shall not have dominion over you. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. For sickness and disease shall not have dominion over you. La enfermedad no se enseñoreará de ustedes. For you're not under the law. Porque es que no están bajo la ley. You're under grace. Están bajo la gracia. It's not based on you anymore. No es basado en lo que tú haces. It's based on what Jesus es basado en lo que Jesús hizo. Verse 18. El verso 18. And having been set free from sin. Y liberados del pecado. You become a slave of righteousness. Viniste a ser siervo de la justicia. Isn't that what Peter was saying? No es eso lo que Pedro estaba that you diciendo. Died to sin, que tú moriste al pecado. So you could live for righteousness. Para que puedas vivir a la justicia. By whose stripes you were y por sus llagas fuiste curado. Remember, it's from that position of righteousness. Recuerdas que es por esa posición de justicia. That healing flows. Que la sanidad fluye. That healing is a byproduct. Que la sanidad es un of resultado. Being made right with God. De haber sido hecho justo con Dios. Now Jesus actually talks about this. Y Jesús realmente dice esto. Anybody know John 3:16? ¿Alguno de ustedes conoce a Juan 3:16? Have you ever paid attention to the things that he said before? ¿Alguna vez le has puesto atención a lo que dice? Look at John chapter 3 verse 14. Miremos primero Juan 3:14. He said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, even so the Son of Man must be lifted up. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. That whoever believes in him would not perish, para que todo aquel que en él cree no se pierda, but have everlasting life, mas tenga vida eterna. Now you see, we've looked at this passage of Scripture, mira, hemos visto este pasaje de la Escritura, as well as John 3:16. Igual que Juan 3:16. And we've looked at it only from the place, y lo hemos mirado desde el punto de vista, of being forgiven of my sin, en el que él me ha perdonado los pecados. Thank God he forgave me of my sin. Y gracias a Dios que él me perdonó el pecado. He redeemed me of sin. Y me redimió del pecado. That Jesus became sin. Que Jesús se hizo that pecado. He was lifted up on that cross. Que él fue levantado en esa cruz. And he became the curse for me. Y él mismo se hizo la maldición por mí. But as we've talked about before, pero de eso ya hemos hablado. There is more to the life of God. Hay mucho más en la vida de Dios. Than just being forgiven and going to heaven. Que solamente ser perdonado e ir al cielo. We view Jesus getting on the cross as just forgiving me. Estamos viendo a Jesús en la cruz como me ha perdonado. But Jesus said, even as Moses put that serpent on the pole. Pero Jesús está diciendo, así como Moisés puso in the very la serpiente, same way, en la misma forma, the Son of Man must be lifted up. El Hijo del Hombre debe ser levantado. Now in Numbers chapter 21, ahora, Números 21, we see the story about the bronze serpent. Vemos la historia de la serpiente en el desierto. Now remember, Jesus said, just as Moses. Recuerda, Jesús está diciendo, así como put that serpent on a pole, puso a la serpiente even so the Son of Man must be lifted up. Asimismo, el Hijo del Hombre debe ser levantado. And he said it would produce eternal life. Y dice, producirá eterna vida. I want you to see what this life was meant to produce. Quiero que veas lo que esta vida está hecha para producir. The Israelites had been griping and complaining. Los israelitas han estado quejándose. They called the manna from God. Ellos han llamado al hombre de Dios. They called it worthless bread. Ellos le dijeron. And as a result of their complaining, y ellos estaban quejándose. Snakes came into the camp. Mientras ellos estaban quejando por lo que no tenían, and they're, las serpientes biting vinieron. These people, y entonces mordieron a la gente. And people are dying all over the place. Y la gente se está muriendo en todo. And they come to Moses. Entonces vienen a Moisés. Say, Moses, we were idiots. Y le dicen, Moisés, somos idiotas. We were complaining. Y nos estamos quejando. Go talk to God for us. Ve y le dices a Dios lo que está pasando. So Moses goes to God. Entonces Moisés va a Dios. God tells Moses. Y Dios le dice a Moisés. Make a bronze serpent, put it on a pole. Haz una serpiente y ponla en un palo. Notice what he says in verse 8. Y mira lo que dice en el verso 8 de Números 21. Put it on a pole. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. And it will be that everyone who is bitten, y cualquiera que fuere mordido, when he looks at it, he'll live. Cuando la mire a ella, vivirá. Now remember, the reason people are dying, ahora recuerda, la razón por la cual las personas están muriendo, because of their sin. Es porque están, han pecado. What's producing the disease, the sickness, the death? What's producing it? ¿Qué es lo que, que está produciendo la enfermedad y el pecado? Sin. The root of sin is producing the fruits of death. Que la raíz de los frutos de la enfermedad es el pecado. And he said, as long as they look at that pole, y está diciendo, mientras ellos vean esta asta, y mientras ellos vean la serpiente en el asta, they will live. Cualquiera que la mire vivirá. Now this word look, ahora esta palabra mirar, in the Hebrew, en el hebreo, it's not talking about a quick glance. No es como que mirar así rápidamente. It's talking about a continuous, es mirar continuamente, a steady gaze, y mantenerse ahí contemplando, that I keep my eyes, y yo puedo mantener mis ojos, on that serpent on that pole, en esa serpiente en el asta. Now that serpent was a type and shadow of Jesus. Y esa serpiente era un tipo de Jesús, una sombra de Jesús. There's a reason God didn't tell Moses. Hay una razón por la cual Dios no le dijo a Moisés. Make a bronze lamb and put it on a pole. no le dijo pon un cordero de bronce y ponlo en un asta. Because on that cross, porque es que en esa cruz, Jesus didn't become the lamb. Jesús no se volvió el cordero. He became the curse. Él se volvió la maldición. He became my sin. Él se volvió mi pecado. He became my sickness and my disease. Él se volvió mi enfermedad y mi dolencia. God said, "Make a serpent." Por eso Dios le dice, haz una serpiente y ponla en el asta. And as long as they keep their gaze on that serpent, ellos puedan contemplar esa serpiente. No matter what's crawling over their legs. No importa lo que les esté rodeando las piernas. No matter how many times they've been bitten. No importa cuántas veces los No matter how much blood's coming from their body, no importa cuánta sangre les está saliendo del as cuerpo, long as they keep their focus on así, that serpent, mientras ellos mantengan su enfoque en esa serpiente, they will live. Ellos van a vivir. Verse 9, it says Moses made that serpent, put it on a pole. Y el verso 9 dice, Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre el asta. And if a serpent had bitten anyone, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, when he looked at that serpent, miraba la serpiente de bronce, when he considered that serpent, cuando ellos miraban y consideraban as long la as he paid attention to that serpent, cuando le ponían atención a esa as long serpiente, as he kept his gaze on that serpent, mientras ellos se quedaran mirando a esa serpiente, he lived, vivirían. But notice the connection. Pero nota la conexión. The death, la muerte, the sickness and disease, la enfermedad y dolencia, was the result of sin. Fue el resultado del pecado. But God said, pero Dios dijo, as long as you keep your gaze on the serpent, mientras tú te mantengas viendo la serpiente, you'll live. Tú vas a vivir. In other words, en otras palabras, you'll not only be forgiven, tú no solo vas a ser perdonado, you'll also be healed. También vas a ser sano. It was the divine connection, fue una conexión divina, the relationship, una relación, of sickness, de la enfermedad, and sin, y el pecado, forgiveness, y el perdón, and healing, y la sanidad. At that moment, they became righteous again. En ese momento se volvieron justos. And because justos, they became right, miraban, y como se volvieron justos, they became healed. Ellos se volvieron sanos también. Notice in this. Nota lo que está pasando aquí. They didn't even have to confess their sin. Ellos ni siquiera tuvieron que confesar lo que they habían just hecho. They had to change their focus. No, ellos solamente tuvieron que enfocarse. You see, before that, antes de eso, their focus was on the snakes. El enfoque estaba en lo que their los estaba mordiendo. Their focus was on death. El enfoque estaba en their la muerte. Their focus was on the curse. El enfoque estaba en la maldición. Their focus was on their mistakes. El enfoque estaba en sus errores. All God had them do, todo lo que Dios les había hecho, was change their focus, fue decirles cambien el enfoque. And that was under the old covenant. Y eso fue en el antiguo pacto. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That all you and I need to do, que todo lo que tú y yo necesitamos hacer, to walk in healing, para caminar en and sanidad, walk in divine health, y caminar en salud divina, is not even have to try, no es ni siquiera tratar, and make the right confession, y hacer las confesiones What's correctas. The possibility, ¿cuál es la posibilidad? That all that I need to que do, todo lo que yo necesito hacer, is take my focus off the curse, es quitar mi enfoque de la maldición, my focus off my es quitar body, mi enfoque de mi cuerpo, take my focus off es quitar the disease, mi enfoque de la enfermedad, take my focus off quitar the news, mi enfoque de lo que duele, take my focus off the plague, es quitar mi enfoque and de put la plaga, my focus y poner mi enfoque on the one who died for en el que murió por mí, took my sin, tomó mi pecado, took my sickness, tomó mi enfermedad, took my disease, tomó mi dolencia. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That if he becomes my que focus, si él se envuelve mi enfoque, that automatically, entonces automáticamente my body begins to mi change, cuerpo empiece a cambiar. But see, I'm not even focusing on a serpent on a pole. Es que yo anymore. No estoy solamente enfocado en una serpiente. That en isn't asa. My focus. Ese no es mi enfoque. My focus is on the glorified Christ. Mi enfoque ahora es en el Cristo at the right glorificado, hand of God, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Above every name that is named, el que todo nombre every se arrodilla ante él, que every toda enfermedad, disease, toda dolencia, every demon. Todo demonio, high above everything, él está por encima the King de todo, of kings and the el Lord Rey of lords, reyes y Señor de señores. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? If I became so focused on que health, si yo me enfoco tanto en él, I became so aware of health, entonces me vuelva tan consciente de él. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That as my soul gets connected, que mientras mi alma esté conectada, to who I am in a lo him, que yo soy en él, and who he is in me, y lo que él es en mí, That all that I am in him, entonces todo lo que yo soy en él, would begin to flow into my body, empiece a fluir en mi cuerpo, and drive out all darkness, y empiece a quitar drive toda out oscuridad, all sickness, y empiece a secar drive toda out all enfermedad, pain, y a secar drive todo out dolor, all disease, y a secar toda dolencia. Kill off whatever needs to be killed. Él mataría todo lo que tiene que ser matado. Bring life to whatever needs life. Y traería vida a lo que tiene que traer vida. Grow what's missing. Crecería lo que falta. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? But look at what Satan has done. Pero mira lo que Satanás ha hecho. He's hijacked that symbol of that serpent on a pole. Él exaltó ese símbolo de la serpiente en el asta. Because we all know what that serpent on the pole represents. Porque sabemos lo que esa serpiente representa. In the world, they identify that as with medicine. Y en el mundo eso se identifica con la medicina. Why is it? ¿Por qué? That the world has more confidence. Porque la gente tiene más confianza. On that serpent on a pole. En la serpiente en el asta. On the side of a hospital. Que está ahí en el that hospital. That serpent on a pole. Esa serpiente en el on asta. On that white coat of a doctor. Que tienen el código blanco de un doctor, la bata, gracias. Why is it they have more confidence in that? Porque tenemos más confianza en esa bata blanca. And we have less confidence. Y tenemos menos confianza. And the one that that symbol actually represents. En lo que ese símbolo de verdad representa. Friends, we've sold ourselves short with our salvation. Amigos, nos hemos quedado cortos en lo que pensamos de nuestra salvación. You see, Satan has been telling us. Satanás nos ha venido diciendo. You don't have it. Tú no lo tienes. But if you'll just do this. Pero si haces esto. If you'll do that. Si haces aquello. You'll get it. Entonces lo vas a obtener. It's just like with the story of Adam and Eve at the garden. Es como la historia de Adán y Eva en el jardín. Eve was standing before the tree. Eva estaba ahí parada al frente del árbol. Satan comes up to Eve. Satanás viene a Eva and says, if you'll eat of that tree, y le dice, si comes de ese árbol, you'll become like God. Te vas a volver como Dios. The reality was she was already like God. La realidad es que ella ya era como it Dios. Was the great deception. Ese fue el gran engaño. But Eve did not know who she was. Pero Eva no sabía quién era. And the Bible says in Genesis chapter 3 and verse 5, y la Biblia me dice en Génesis 3:5, that when she saw that that fruit was good. Que cuando ella vio que ese fruto era bueno. This was not talking about her physically seeing it. Ella no estaba hablando de algo físico. She was seeing that tree every day. Ella estaba viendo ese árbol todos los días. Something de su vida. Changed with her imagination. Pero en su imaginación algo cambió. She was looking at that tree. Y ella lo empezó a ver diferente. Hearing the thoughts and ideas from the devil. Y empezó a pensar en lo que el diablo le había hablado. She's considering what's been said. Y ella estaba considerando lo que le habían dicho. And because of her considerations. Y por a causa de esa consideración. Her perception changed. La percepción de ese árbol cambió. And because her perception changed. Y como su percepción cambió, it ultimately changed her life. Eso cambió su vida. She went from being like God. Ella pasó de ser como Dios. To eating of that and being far removed from God. A estar removida y apartada de Dios. Satan was saying, if you'll just do this, you'll become porque like. Satanás siempre va a decir, si tú haces esto, what's entonces, the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That for the last 6,000 years, que para los últimos 6,000 años, Satan has been doing the very same thing. Satanás sigue haciendo lo mismo. To every single cada Christian, día a cada cristiano. That if you'll just do this, mira, si tú llegas y haces esto, you'll get your healing. Entonces vas a obtener tu what's sanidad. The possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That Satan actually knows que Satanás de hecho that sí you're sabe actually healed, que tú ya eres sano. And knows that you don't know it. Y él sabe que tú no lo sabes. But if he can get you to do something, pero entonces por eso él quiere ponerte a hacer algo. That to get you to actually lose your healing. Para que tú realmente pierdas eso que tienes. Because of my perception. Por lo que estoy pensando. See, the Bible, we'll finish here. Romans chapter 8. Y vamos a terminar acá. Romanos verse 8, 5 and 6. 5 y 6. He said to be carnally minded. Dice que el que piensa carnalmente. Will produce death. Va a producir muerte. To be spiritually minded, pero el que piensa espiritualmente, will produce life, va a producir vida, and peace, y paz. The life of God in your body, La vida de Dios en tu cuerpo. The life of God in your finances. La vida de Dios en tus finanzas. The life of God in your relationships. La vida de Dios en tus relaciones. The life of God in your business. La vida de Dios en tus negocios. Because I become spiritually minded. Cuando yo empiezo a pensar espiritualmente. He didn't say anything about anything I needed to do. Ahí no dice nada que tengo que hacer para. He's talking about my mindset. Ahí está diciendo cómo está seteada tu mente, tu percepción. To be spiritually minded. Tienes que estar espiritualmente pensando en las to cosas have my espirituales. Awareness de ser consciente on the spiritual realities de las realidades espirituales of who I am in Christ. De quién soy en Cristo. It will automatically produce. Eso automáticamente va a producir life, vida and peace. Y paz. Nothing missing. Nada va a faltar. Nothing broken in my life. Nada va a estar roto. But if I become body conscious, pero si yo me vuelvo consciente de mi cuerpo, curse conscious, si me vuelvo consciente de la maldición, it will produce death. Va a producir muerte. Romans chapter 3. Romanos for capítulo 3. For the wages of sin, dice que el peso del produces pecado death. Produce muerte. But the gift of God, la paga del pecado, pero produces el everlasting. La dádiva de Dios produce vida eterna. And that everlasting life y esa vida eterna was not only to affect me as a spirit, no solamente afecta a mi espíritu, it was also to affect my body. También afecta a mi cuerpo. Jesus said in the very same way, Jesús dijo de la misma forma that serpent was put on the pole, que esa serpiente fue puesta en el asta, even so the Son of Man must be lifted así mismo el hombre tiene que ser levantado, so that you could have everlasting life. Para que tú puedas tener vida eterna. If a bronze serpent, si una serpiente de bronce, and then putting their faith in that, ponen su fe en eso, could bring forgiveness and healing, si eso puede traer perdón y sanidad, my goodness, mi Dios, how much more so, cuánto más podría, could Jesus, my Christ, podría Jesucristo, mi bring about mi Dios, forgiveness traer perdón and healing y sanidad for my body, para mi cuerpo. If that was available under the old covenant. Si eso estaba disponible en el antiguo pacto, and that was a type, y eso era un tipo of what would be available for me, de lo que iba a estar disponible para mí. How much more so? ¿Cuánto más? Should I not just walk from healing to healing? No debo caminar en sanidad y sanidad, but walk in divine health, sino caminar en salud divina, every single second, cada segundo de of mi every vida, single day in cada, my life, cada día de mi vida, that I could be a living testimony to the world, que yo sea un testimonio vivo al mundo, that no matter what sickness and disease comes your way, que no importa cuál enfermedad te toque y llegue, it's impossible for me to be sick. No, es que no es, es imposible que me enferme. It's impossible. Es imposible. Because Jesus disconnected me. Porque es que Jesús me desconectó. The only way. La única forma. The only possible way. La única forma posible de la que para que me enferme. Es cuando mi mente. With my imagination. Y mi imaginación. I plug back in. Me vuelvo y me conecto a eso. Because the curse became more real to me in that. Porque la maldición entonces se volvió más real a mí. Than who I am. Que lo que yo realmente soy. And who am I connected to. Y de lo que yo realmente soy conectado. So that shows you right there. Quiero mostrarte ahí. How do I walk in divine health? ¿Cómo camino en salud divina? It has absolutely everything. Ahí tiene absolutamente todo. To do with my consciousness. Tiene que ver todo con lo que yo my pienso. My awareness. Con mi conciencia. What is my mind on? ¿En qué está mi mente pensando todo el It's tiempo? It's why Paul tells us. Por eso Pablo me dice. Cast down every thought. Echa todo, toda ansiedad, cast todo out every pensamiento, toda imaginación, that exalts itself against Christ, todo lo que está en contra del conocimiento de Cristo, bring it into subjection to tráelo you. A sujeción a ti. He said in Romans chapter 12 and verse 2. En Romanos capítulo 12, do not 2, be conformed to this world, dice no te conformes a este mundo, but be transformed, sino sé transformado, by the renewing of your mind, al renovar by la the mente, changing of the way al cambiar that you think. La forma en la que tú piensas. He tells you right there, él te dice ahí mismo, the only way, la única forma, that my life, que mi vida, and my results, para que mi vida y mis resultados, could look just like the sinner, se vean como los de un pecador, if I don't change the es way that si I yo think. No he cambiado la forma en la que pienso. I can be saved. Yo puedo ser salvo. But if I still see my life. Pero si aún veo mi vida. If I still see my world. Si aún veo mi mundo. Through the lens of the curse. A través de los lentes de la maldición. I'll still be going to heaven. Yo igual voy a ir al cielo. But I'm still going to have curse results. Pero voy a tener resultados de la maldición en la tierra. But I can change it. Pero lo puedo cambiar. All I need to do. Todo lo que tengo que hacer. I need to fix my focus. Es cambiar mi enfoque. I need to change my focus. Tengo que cambiar mi enfoque. I need to see myself as a man. Tengo que verme a mí mismo como un hombre. A man in Christ. Un hombre en Cristo. Seated at the right hand of God. Sentado a la diestra de Dios Padre. In heavenly places. En los lugares celestiales. A spirit being. Soy un ser espiritual. That's one spirit with Him. Soy un espíritu con Él. United with Him. Unido con Él. That He is the vine. Él es la vid. And that I am the branch. Y yo soy una rama. And that the life of God that flows in Him. Y la vida de Dios que fluye de Él. It flows in me. Fluye a mí también. It flows effortlessly. Fluye eternamente. It flows fluently. Fluye fluentemente. With no hindrance. Con ningún obstáculo. With no blockage. Con ningún bloqueo. There's nothing that could stop it. No hay nada que la pueda parar. This mighty moving force. No hay nada, una fuerza que me this pueda great, parar. Mighty rushing river of life. Es un gran río flowing de from vida the throne of God que fluye del trono de Dios and flowing into me y fluye hacia mí to affect my spirit afecta mi espíritu and to affect my body y afecta mi cuerpo. Not just affect my eternity, no solo afectó mi eternidad but also to affect my presence, pero afecta mi presente and also to affect all those around y afecta a todos los que están a mi alrededor so I could set the captives free. Para que yo pueda liberar a los cautivos. Para que traiga libertad a los cautivos. Para que los ciegos puedan ver. Y los sordos puedan oír. Para poder sanar cáncer. Levantar los muertos. Set people free of demonic possession and oppression. Liberar a gente que está oprimida por los demonios. That when I walk into a room, que cuando yo llegue a un lugar. Full of sick people, llena de gente enferma. That sicknesses and disease, la enfermedad y las dolencias, they begin to tremble, ellos empiezan a temblar, crying out and hoping, y empiezan a clamar, that this righteous one, porque es que este justo, this one united with the Christ, este justo que está unido con Cristo, that it doesn't come near me, que se, empiezan a temblar para que no se me acerque. What's ese justo? The possibility, ¿cuál es la posibilidad? That disease and sickness can hear, que las enfermedades puedan oír. When Jesus spoke to that fever, cuando Jesús le habla a esa fiebre had, a la suegra de Pedro it left. Se fue. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That cancer knows who you are. Que ese cáncer sepa quién eres tú. No different than that demon knows who you are. Que ese demonio sepa quién it's eres crying tú. Out, please don't touch me. Y está gritando diciendo, please no, no, don't no me come toques. Near me. Ven, no, no venga cerca I don't want mí. That anointed no, yo one no quiero near esa unción cerca because I can't stand the anointing. Porque es que no puedo I can't estar be donde around tú estás. It. Yo no puedo estar it hurts ahí cerca. Me and hinders me hace ir. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That you and I became so aware of who we are. Volvamos a ser tan conscientes de quiénes that somos. The demons themselves, que los mismos demonios begin to shriek and cry empiecen a clamar y a decir, and recognize and call you out y reconocen by name quién eres tú, because they know who you are porque ellos saben quién eres. I don't know about you. Yo no te conozco. I want to be on hell's most wanted list. Pero yo quiero estar en la lista de los más buscados del infierno. I want to be Satan's number one target. Yo quiero ser el blanco de Satanás. I want que to está be ahí the one on the planet. Yo quiero estar de ese en el planeta. That's causing the most damage. El que más le ha causado to the daño kingdom of darkness. Al reino de las tinieblas. So that they have to gather together. Para que ellos se tengan que reunir. And say we have to do something y digan, about that tengo man. Que hacer algo por con ese hombre. But the wonderful thing is. Pero la buena noticia es. All of hell could gather together. Todo el infierno se puede reunir. And all of hell. Y todo el infierno. Is no match. Ya no hace. For a man in Christ. No me hace frente a un hombre because en Cristo. You have the greater one on the inside. Porque es que el mayor vive en mí. Greater is he. El mayor es él. And that's it, than the que world. Vive en mí, que el que está en no el mundo. No disease and no sickness ni siquiera can touch la enfermedad you. Y la dolencia puede tocarte. COVID-19 can't touch you. COVID-19 no te puede tocar. COVID-54 can't touch. El COVID-54 no te puede tocar. The only way it can touch me, la única forma para que me toque, is if I think it can. Si pienso que me puede tocar. It's the only way. Es la única forma. You have to understand what happened at redemption. Tú tienes que entender lo que pasó en esa redención. That word redeemed. Esa palabra redimido. It's not that Jesus just paid the price. No es solo que Jesús pagó el precio. That word redeemed. Esa palabra redimido. It was in reference to slavery at that time. Hace referencia a la esclavitud de ese where momento. Where someone would go. And they would pay the price. Donde que iban y pagaban el precio por alguien. Not to just set them free from slavery. No solo para hacerlos libres de la esclavitud. But to completely remove them from the situation. Sino para completamente moverlos de la situación en la que ellos vivían. To completely remove them from that place. Para moverlos a esos esclavos completamente de donde vivían antes a otro lugar. And that's why the Bible says. Y eso es lo que la Biblia dice. He took me out of the kingdom of darkness. Que él me sacó del reino de las tinieblas. And he placed me over into the kingdom of light. Y me trasladó al reino de la luz. Into the kingdom of his dear son. Y al reino de su amado hijo. So that even though I may walk on this earth. Que aun cuando yo camine en esta tierra. I'm walking in his kingdom. Estoy caminando en su reino. And now I'm a messenger of his kingdom. Y soy un mensajero de su reino. And my job. Y mi trabajo. Is to gain more ground for his kingdom. Es ganar más para su reino. And this is what Jesus was getting across with the disciples. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. He said, "Go preach the kingdom." Es vayan y prediquen el reino. And heal the sick. Y sanen los enfermos. In other words, he said, "You tell them." En otras palabras, les está diciendo, you just experienced the kingdom of God. Experimenten el reino de Dios. You just experienced it. Ustedes lo han experimentado. That even though you may be on this planet, y aunque estén en este planeta, we're living according to another world. No importa, nosotros vivimos de acuerdo a otro mundo. And the world that we're in, y el mundo en el que estamos, is a slave to the world that we're from. Es un esclavo del mundo del que venimos. That I can walk with absolute dominion and authority. Y por eso puedo caminar con absoluta autoridad y dominio. You see, the commission of God has not changed. Mira, la comisión de Dios no ha cambiado. In one sense, the Great Commission wasn't Mark 16. En un sentido, la gran comisión no es solo Marcos 16. The Great Commission was in Genesis chapter 1. De hecho, la gran comisión está en Génesis 1. Verse 28. En el verso 28. He said, "Go into the earth." Es vayan al mundo. Be fruitful. Fructifiquen. Multiply. Multiplíquense. Have dominion. Tengan dominio. And subdue it. Y sujeten las cosas. Bring it under your dominion. Tráiganla bajo su autoridad y dominio. The commission never changed. Es que la comisión nunca cambió. Adam may have messed it up for a little bit. Adán la embarró un poquito. But the last Adam. Pero el último Adán. He came. Él vino to restore us to para the restaurarnos a una posición donde estamos nuevamente cumpliendo la verdadera comisión de Génesis 1:28 de tener dominio y sujetar la tierra, de tenerla bajo mi dominio. Y tú tienes que entender que hay algo que vino de esta tierra, que hay algo que vino a esta tierra. We have not brought under dominion like we should. Que no hemos entrado en dominio como deberíamos. And that is the human body. Y ese es el cuerpo humano. Your body is of the earth. Tu cuerpo es Your de body esta is tierra. Of the dirt. Tu cuerpo es del polvo. And he said, subdue it. Y él dijo, sujeten todo lo que es de esta tierra. Sickness and disease is of this earth. La enfermedad es de he esta said, tierra. Subdue it. Y él dijo, sujeten todo lo que Bring es de esta tierra. Your dominion. Tráiganlo bajo su autoridad. Tráiganlo bajo su control. Why? You can't do that. Tú puedes hacer. If you are a slave. Tú no podrías hacer eso si you fueras un esclavo. Do that. Tú puedes solamente if hacer you're the eso master. Si tú eres el amo. You can only do tú that. Solamente puedes hacer if eso. You're the king. Si tú eres el rey. You can only do tú that. Solo puedes hacer if eso. You are a lord. Si tú eres el Señor. But that's what Jesus made you. Y eso es lo que Jesús te He's dijo the que king eres. Of Él es el rey de and reyes. The lord of Él es el Señor lords. De señores. You are that king. Tú eres uno de esos you reyes. Are that lord. Tú eres uno de esos and señores y tú eres a los que te le ha dado esa autoridad y dominio earth, para sujetar la tierra para traerla bajo tu dominio sickness, cada enfermedad disease, toda dolencia demon, todo demonio. Por eso él dijo toda la autoridad earth, en el cielo y en la tierra me, me ha sido dado and a now mí I give it y ahora te la doy you. A ti. That's why we're more than a conqueror through Christ. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo. That's why He always leads us in triumph. Por eso siempre vamos de triunfo en triunfo. I'm not trying to get the victory. Yo no estoy tratando de obtener una victoria. I already have the Yo victory. Yo ya tengo la victoria. I just need to enjoy the victory. Yo solo voy a disfrutar la victoria. I need to get my focus on Yo the victory. Yo solo voy a poner mi enfoque en la victoria. Woo! Hallelujah. I need to know who I am. Yo tengo que saber quién soy. See, once you begin to know who you are, porque cuando tú empiezas a ver quién eres, you get to experience all the results. Vas a experimentar los resultados. Once you know who you are, una vez tú sabes quién eres, you get to experience all the possessions. Empiezas a experimentar that lo que you have. Todas esas posesiones once you que know ya tienes. That you are the righteousness una vez tú of God sabes que eres la justicia de Dios en you Cristo, get to automatically tú empiezas automáticamente a experimentar todos los frutos de la raíz de justicia. And one of those fruits y uno de esos frutos es sanidad para mi cuerpo. Sanidad para mi cuerpo. Deliverance from every sickness and libertad disease. De cualquier enfermedad. All oppression of the devil. Toda opresión demoníaca. When I know who I am. Cuando yo sé lo que soy. When I become aware of who I am. Cuando yo soy consciente de quién soy. It is an automatic byproduct. Es un resultado automático. It is an automatic fruit. Es un fruto automático. Of the root of which I'm connected. De la raíz a la cual estoy conectado. You see, we've been chasing the byproduct. Hemos estado tratando de conseguir ese resultado. We just need to get focused on the source. Pero debemos enfocarnos es en la fuente. See, the focus of 1 Peter 2:24. El enfoque de 1 Pedro 2:24. The focus is not by the stripes of Jesus you were healed. El enfoque no es las heridas por las cuales fuiste curado. The focus of 1 Peter 2:24. El enfoque de 1 Pedro 2:24. Is that I am dead to sin. Es que estoy muerto al pecado. And I am the righteousness y que ahora of God vivo in en la justicia de Dios en Cristo. And because of that, y a causa de eso, I'm the healed of the Lord. Yo soy un sano del Señor. So you could even say it like this. Tú lo puedes decir de esta forma. If you need healing, si necesitas sanidad, just become righteous. Solo vuélvete justo. Well, how do you become righteous? ¿Y cómo te vuelves justo? You get saved. Tú solo eres salvo y ya. And once I get saved, y una vez soy salvo, that means it's already mine. Significa que todo el resto es mío. You see, that's why 1 Peter 2:24. Eso es lo que 1 Pedro 2:24. It's been so frustrating for people. A veces ha sido tan frustrante para las personas. We quote it. Porque la citamos. But then we think we need to go get it. Pero luego decimos, uy, tengo que obtener esa. Because sanidad. It's not a reality to us. Y no es una realidad para nosotros. Because we're looking at this. Porque es que miramos esto. Instead of looking at who I am. En vez de mirar quién soy. And God made the body. Y Dios hizo al cuerpo to respond to the spirit who's in it. Para responder al espíritu que está dentro. That the contents of who you are, el contenido de quién eres tú, would affect the human body. Es lo que debe afectar el externo, el cuerpo humano. Praise you, Jesus. Adoramos Jesús. Hallelujah. Say this with me. Di esto conmigo. I'm a brand new creation in Christ. Soy una nueva creación en Cristo. My old way of living is gone. Mi antigua manera de vivir se ha ido. I'm no longer a slave to sin. Ya no soy un esclavo del pecado. I'm no longer a slave to sickness. Ya no soy un esclavo de la enfermedad. I'm no longer a slave to poverty. Ya no soy un esclavo de la pobreza. I'm no longer a slave to depression. Ya no soy un esclavo de la depresión. I'm dead to those things. Estoy muerto a todas esas cosas. And I've been made alive under God. Y estoy vivo para Dios. Because I've been made the righteousness of God in Christ. Porque he sido hecho la justicia de Dios en Cristo. And the very same life that Jesus lives now. Y la misma vida que Jesús vive ahora. Is the very same life I get to live now. Es la misma vida que yo vivo ahora. I am a king in this world. Soy un rey o reina en esta I'm tierra. A lord in this soy world. Un señor en esta tierra. I'm a master over sickness. Soy un amo sobre la enfermedad. I'm a master over disease. Soy un amo sobre las dolencias. I'll never be sick. Yo nunca estaré enfermo. Another day in my life. Otro día de mi vida. I'll never have disease in my body. No tendré ninguna enfermedad en mi cuerpo. Another day in my otro life. Día en mi vida. From this day forward, desde este día en adelante, as long as I live, mientras yo viva, until I take my last breath, hasta que tome mi último aliento, I will walk in divine voy a health. Caminar en salud divina. The life of God, la vida de Dios, flowing in every organ, en mí, en cada órgano, every muscle, en cada músculo, every bone, en cada hueso, every tendon, en cada tendón, every cell of my body, en cada célula de mi cuerpo, filled to the full, estoy lleno completamente, and overflowing, y estoy sobreabundando, with the everlasting life con la vida eterna de Dios. Who saved me as a spirit being? Que me salvó como un ser espiritual. And also healed my body. Y también sanó mi cuerpo. Thank you, I am redeemed. Gracias porque soy redimido. That I'm completely removed. Y fui completamente removido. From the effects of sin in my life. De lo que afectaba el pecado en mi cuerpo. I thank you for forgiving me. Yo te doy gracias por haberme I thank perdonado. You for setting me free. Yo te doy gracias por haberme hecho libre. I thank you for healing me. Te doy gracias por haberme From the hecho top sano. Of my head. Desde la cabeza. To the very bottom of my feet. Hasta la palanca de mis pies. That I will not die because of disease. Yo no voy a morir por ninguna enfermedad. That I'll take my last breath. Yo tomaré mi último aliento. Because I was satisfied. Porque he estado satisfecho. And ready to go home. Y he estado listo para volver a casa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. See, I've had people ask me this. Hay gente que me ha preguntado esto. They said, "You're saying you can't be sick anymore." Tú has dicho que no puedes ser estar enfermo nunca más. Then how are you going to die? Entonces, ¿cómo vas a morir? You see, the world, el mundo, and even much of the church, y además la gente de la iglesia, they think that death is our savior. Ellos creen que la muerte es nuestro salvador. Death is not my savior. La muerte no es mi salvador. Death is not the thing. La muerte no es eso. That removes the ability. That takes away the ability. La muerte no es lo que quita la habilidad. Of sickness to control me. Que para que la enfermedad me controle. Death is not my savior. La muerte no es mi salvador. Death is not the thing. La muerte no es esa cosa. That redeems me from sickness. Que me redimió de la enfermedad. Jesus is the one that redeemed me. Jesús fue el que me redimió. But see, that's the way people view it. Esa es la forma en la que la gente ve. That in order for me to die, entonces, para que yo muera, I have to be sick. Tengo que estar enfermo. No, you don't have to be sick. No, tú no tienes que estar enfermo. You can live out all of your days. Tú tienes que vivir todos tus días. You can fulfill the plan of God for your life. Tú puedes completar el plan de Dios para tu vida. You can live a long life and be satisfied. Tú puedes vivir una vida larga y estar satisfecho. And you can make the decision when you go. Y tú puedes tomar la decisión cuando irte. If Moses under the old covenant, si Moisés bajo el antiguo pacto, at 120 years old, teniendo 120 años, lived out his life free of sickness, vivió su vida libre de la free enfermedad, of disease, libre de las dolencias. The Bible says that his eyes were not dim. La Biblia dice que sus ojos no se apagaron. He had all of his strength. Él tenía fuerza. On his 120th birthday, en su cumpleaños número 120, the Bible says God woke him up. La Biblia dice que Dios lo levantó. And said, "Today is the day that you die." Y le dijo, "Hoy es el día en que te vas." What a birthday present! Wow, qué regalo de cumpleaños! Can you imagine that word from God? Puedes imaginarte que Dios diga eso. Today is the day you die. Hoy es el día que mueres. But God had promised 120 years. Dios le prometió 120 años. And Moses lived his 120 years to the very last second. Y Moisés vivió sus 120 años bien vividos hasta el último segundo. And Moses, as a sinner, y Moisés siendo as un pecador, a former murderer, como siendo un ex-asesino, with righteousness on credit, con la justicia solo a crédito, at 120 years old, con 120 años, climbed a mountain, escaló una montaña, and he didn't do it with a walker, y él no lo hizo con un caminador, he didn't do it with a cane, él no lo hizo con un bastón. He wasn't all bent over, hunched over, and old. Todo agachado y torcido. He climbed a mountain all by himself. Él escaló toda una montaña por sí mismo. And he went home to be with the Lord. y luego fue al cielo a estar con el Señor. We've bought into the lie. Hemos estado en esta vida. That the older you get, y hemos pensado que entre más anciano te vuelves, entonces es más fácil que te enfermes y tienes que perder tu fuerza. We've bought into the lie. Hemos llegado a este mundo that when you turn 30, diciendo que cuando ya cumples 30, when you turn 40, cuando cumples 40, you're already going over the hill. Ya vas es como bajando así la colina. But in Christ, pero en Cristo, we're always going up. Nosotros siempre vamos subiendo. In Christ, en Cristo, there's never the good old days. Nunca son los viejos días buenos. In Christ, my next day, en Cristo, mi siguiente is the día best day. Es el mejor día. And the next en day mi siguiente día es is el the mejor best día. Day. Y mi siguiente día in es reality, el mejor día. Y la realidad, the older I get, que entre más anciano me vuelvo, the healthier I should get. Entonces más sano me vuelvo. Because the more I grow in my revelation, porque entre más crece mi revelación, of what he's done for me in the reality of healing, de lo que él ha hecho para mí en esa realidad de sanidad, revelation, la revelación, should produce manifestation, debe producir una manifestación. That means the older I get, eso significa que entre más the more anciano that I grow vuelvo, in the reality of redemption, más voy creciendo en la realidad de la redención, I should get healthier, y entonces más sano me vuelvo. So that when I get to the day I'm ready to go. Para que cuando llegue el día que estoy listo para irme. Death does not need to be my healer. La muerte no tiene que ser el que finalice conmigo todo. Death is not my savior. La muerte no es mi salvador. I stand before the Lord. Yo me pararé frente al Señor. Free of sickness. Libre de enfermedad. Free of disease. Libre de cualquier dolor. The righteousness of God in Christ. Siendo justo en Cristo. Just as righteous in my body. Así como mi cuerpo también es justo. As I am with my spirit. Como lo soy en mi espíritu. And I say, Lord, I'm ready. Y le diré, Señor, estoy listo. And I make the decision to go. Y hago la decisión de irme. If Moses could do it. Si Moisés lo hizo. If Jesus could do it. Si Jesús lo hizo. I can do it. Yo lo puedo hacer. Hallelujah. Hallelujah. Praise be unto God. Gloria sea siempre a Dios. Praise be unto God. La gloria sea para Dios. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Gloria a Dios. Praise you, Jesus. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Les agradecemos por estar en nuestra campaña de vida sobrenatural. Recuerda que eres nuevo en Cristo y al mirarlo a Él, verás que lo sobrenatural está a punto de estallar.